Cuentos con voz y con vos. Cuentos para sentir. Asustarse. Reírse. Sorprenderse. Enamorarse. Viajar al pasado y al futuro. Cuento también con invitadas e invitados. Entonces, cuento con vos todos los domingos, de 10 a 10 y media de la noche. Cuento con vos y con vos. Es un programa para los que creen en la fuerza de la palabra y su juego. No se olviden. Todos los domingos, de 10 a 10 y 30 de la noche. Cuentos con vos y con vos. Bienvenidos nuevamente a Cuentos con Vos y con Vos. Soy Leila y bueno, hoy vamos a hablar sobre el jazz. Sí, ¿por qué escogí este tema? Porque bueno, porque yo quiero desenquilosar lo que tenemos como concepto de narración oral y que solamente hablar sobre nuestro pasado más primigenio. Y para mí la narración oral tiene que ver con toda la historia del hombre. La historia que se construye con la voz, la historia que se construye aparte de contar historias, se construye a través también de la oralidad como anécdota y como las circunstancias que les pasan a los hombres en su vida. A través, como dije ya antes, en toda la historia, ¿no? Y bueno, el jazz es una manera musical que ha marcado a mucha gente, muchas formas de pensar y todo esto. Y algo que me gustó que escuché hoy de una frasecita que me encantó hablando del jazz, que toda conversación es una forma de jazz y tiene que ver con la improvisación y con lo que hoy vamos a tratar. Yo quiero empezar a contar un cuento de Cortázar. No lo voy a contar todo, sino voy a contar parte de este cuento, que es El Perseguidor. Se hizo muy famoso precisamente porque habla sobre un hombre jazz, por decirlo así. Entonces empecemos con este cuento y después de este cuento tengo a dos invitados muy especiales para mí y vamos a hablar con ellos de este tema del jazz. Conocen bastante el jazz y ellos me dijeron que no dijeran que eran bastante conocedores, pero para mi concepto lo son. Y bueno, importados desde Bariloche los dos y bueno, después los vamos a conocer. Primero con el cuento. Didi me ha llamado por la tarde diciéndome que Johnny no estaba bien. Y he ido enseguida al hotel. Desde hace unos días, Johnny y Didi viven en un hotel de la Rue Lagrange, en una pieza del cuarto piso. Me ha bastado ver la puerta de la pieza para darme cuenta de que Johnny está en la peor de las miserias. La ventana da un patio casi negro y a la una de la tarde hay que tener la luz encendida si se quiere leer el diario o verse la cara. No hace frío, pero he encontrado a Johnny envuelto en una frazada, encajado en un roñoso sillón que larga por todos lados pedazos de estopa amarillenta. Didi está envejecida y el vestido rojo le queda muy mal. Es un vestido para el trabajo, para las luces de la cena. En esa pieza del hotel se convierte en una especie de coágulo repugnante. El compañero Bruno es fiel como el mal aliento, ha dicho Johnny a manera de saludo, remontando las rodillas hasta apoyarlas en el mentón, hasta apoyar ahí el mentón. Didi me ha alcanzado una silla y yo he sacado un paquete de Galois. Tenía un frasco de ron en el bolsillo, pero no he querido mostrarlo hasta hacerme una idea de lo que pasa. Creo que lo más irritante era la lamparilla con su ojo arrancado, colgando del hilo sucio de moscas. Después de mirarla una o dos veces y ponerme la mano como pantalla, le he preguntado a Didi si no podíamos apagar la lamparilla y arreglarnos con la luz de la ventana. Johnny seguía mis palabras y mis gestos con una gran atención distraída, como un gato que mira fijo, pero se ve que está por completo en otra cosa. ¿Qué es otra cosa? Por fin Didi se ha levantado y ha apagado la luz. En lo que quedaba, una mezcla de gris y negro, nos hemos reconocido mejor. Johnny ha sacado una de sus largas manos flacas debajo de la frazada y yo he sentido la flácida tibieza de su piel. Entonces, Didi ha dicho que iba a preparar unos Nescafés. Me ha alegrado saber que por lo menos tienen una lata de Nescafé. Siempre que una persona tiene una lata de Nescafé, me doy cuenta de que no está en la última miseria. Todavía puede resistir un poco. Hace rato que no nos veíamos, le he dicho a Johnny. Un mes, por lo menos. Tú no haces más que contar el tiempo, me ha contestado él de mal humor. El primero, el dos, el tres, el 21. A todo le pones un número, tú. Y esta es igual. ¿Sabes por qué está furiosa? Porque he perdido el saxo. Bueno, tiene razón después de todo. ¿Pero cómo has podido perderlo?, le he preguntado, sabiendo en el mismo momento que era justamente lo que no se le puede preguntar a Johnny. Bueno, y después de este pequeño introducción, pie de Cortázar, les voy a presentar a mis amigos. Él es Claudio Romero y Marcelo Pinola. Hola. Hola, Leila. ¿Cómo estás? Hola, Leila, ¿cómo estás? Bien. Bueno, entonces, charlemos sobre el jazz y sobre lo que pasa con esto. Bien, un cuento lindísimo de Cortázar, que era un fanático del jazz y también tocaba la trompeta, ¿no? Y a relación de estas historias de saxos y músicos y fuera de todo, de toda estructura, que es lo que marca Johnny, ¿no? Que está el otro pendiente de los números de los días, y él está en otro, como que no encuentra el saxo. Hay una vieja historia que cuenta sobre el mismísimo Charlie Parker, que está basado, si mal no me equivoco, en Charlie Parker, el perseguidor. Sí. Que una vez en Toronto, en el 53, iban a tocar con Dizzy Gillespie, todos los gurús del bebop, y Charlie Parker se olvida el saxo, no lleva el saxo a Toronto. Entonces los organizadores del lugar van a buscar a las casas de música a ver un saxo para Parker. No encuentran solamente un saxo de plástico, y con ese saxo de plástico se sube al escenario a duelo con Dizzy Gillespie, ¿no? Bueno, la historia dice así, llega a Canadá sin su instrumento y los organizadores consiguen en una tienda de instrumentos musicales un saxo de plástico blanco. En esas condiciones Gillespie y Parker llevan su enfrentamiento personal al escenario y el pájaro, como le decían a Charlie Parker, Bird, vuela como nunca con su increíble instrumento de juguete. La grabación es una leyenda del jazz moderno. ¡Qué increíble! Como para acompañar este magnífico cuento. Sí, la anécdota de la pérdida del saxo de Johnny. Y bueno, yo les cuento un poco. Decidimos traer algo de música, ¿no?, a que acompañe todo esto. Y el jazz es como tan amplio, hay tanto para escuchar, está en la diversidad que no alcanzarían 100 programas. Entonces elegimos como un disco que hizo un hito en la historia del jazz y que tiene además alguna anécdota interesante, que es un mito, que es Kind of Blue, un disco grabado en el 2 de febrero y en abril de 1959, ¿no? Un disco que tiene 50 años de historia y cambió la forma de hacer el jazz para siempre, ¿no? Hay algunos mitos del disco, que todo se grabó en una sola toma, eso no es así, pero bueno, hay alguna anécdota interesante. El disco, una de las tomas de uno de los temas, que es la que se editó finalmente, se editó a partir de una grabadora que no tenía el tiempo adecuado. Entonces, durante un montón de años, hasta que salió finalmente una remasterización digital, la gente escuchó algo que nunca se tocó. ¿No? Lo escuchó en un tiempo distinto, ligeramente distinto. Es una velocidad sutil, cambiada. Una velocidad cambiada. Es sutil la diferencia porque, de hecho, el tono apenas cambia. Uh-huh. Que es la toma 2 del último tema, de Flamenco Sketches. Y bueno, la toma 1 nunca se editó hasta la edición en CD, que apareció como un bonus track. Y un poco la propuesta es esa, ¿no? Poder escuchar esta toma ahora o en algún momento del programa. La primera, decisión, la que no fue, la que no estuvo en el vinilo y que se puede escuchar ahora en el CD y en la edición nueva del disco, que salió una edición aniversario a los 50 años. Que increíblemente para uno, el que compró la primera, la que se vendió, esa es la verdadera original. Claro, y no es la original. O sea, durante años el vinilo le dio al público algo que nunca sonó originalmente así. Qué increíble. ¿No? Bien. Sí. Bien, entonces ahora qué vamos a escuchar. Vamos por aunque sea una parte, porque son temas muy largos, de la toma 1 de Flamenco Sketches, sí. Hey, when you raise up off this tube, man, you get... Oh, yeah. You know, your floor squeaks, you know. You know what I mean? Can you hear me? Yeah. Let's go. Here we go. Take two. Como es natural, mañana escribiré para Jazz Hot una crónica del concierto de esta noche. Pero aquí, con esta taquigrafía garabateada sobre una rodilla en los intervalos, no siento el menor deseo de hablar como crítico, es decir, de sancionar comparativamente. Sé muy bien que para mí, Johnny ha dejado de ser un jazzman y que su genio musical es como una fachada, algo que todo el mundo puede llegar a comprender y admitir, pero que encubre otra cosa, y esa otra cosa es lo único que debería importarme, quizá porque es lo único que verdaderamente le importa a Johnny. Es fácil decirlo. Mientras soy todavía la música de Johnny, cuando se enfría, ¿por qué no podré hacer como él? ¿Por qué no podré tirarme de cabeza contra la pared? Antepongo minuciosamente las palabras a la realidad que pretenden describirme. Me escudo en consideraciones y sospechas que no son más que una estúpida dialéctica. Me parece comprender por qué la plegaria reclama instintivamente el caer de rodillas. El cambio de posición es el símbolo de un cambio en la voz, en lo que la voz va a articular, en lo articulado mismo. Cuando llego al punto de atisbar ese cambio, las cosas que hasta un segundo antes me habían parecido arbitrarias se llenan de sentido profundo, se simplifican extraordinariamente y al mismo tiempo se ahondan. Ni Marcel ni Art se han dado cuenta que ayer Johnny no estaba loco cuando se sacó los zapatos en la sala de grabación. Johnny necesitaba en ese instante tocar el suelo con su piel, atarse a la tierra de la que su música era una confirmación y no una fuga. Porque también siento esto en Johnny, y es que no huye de nada, no se droga para huir como la mayoría de los viciosos, no toca el saxo para agazaparse detrás de un foso de música, no se pasa semanas encerrado en las clínicas psiquiátricas para sentirse al abrigo de las presiones que es incapaz de soportar. Hasta su estilo, lo más auténtico en él, ese estilo que merece nombres absurdos sin necesitar de ninguno, prueba que el arte de Johnny no es una sustitución ni una completación. Johnny ha abandonado el lenguaje hot más o menos corriente hasta hace 10 años porque ese lenguaje violentamente erótico era demasiado pasivo para él. En su caso, el deseo se antepone al placer y lo frustra, porque el deseo le exige avanzar, buscar, negando por adelantado los encuentros fáciles del jazz tradicional. Por eso creo a Johnny no le gustan gran cosa los blues, donde el masoquismo y las nostalgias. Pero de todo esto ya he hablado en mi libro, mostrando cómo la renuncia a la satisfacción inmediata indujo a Johnny a elaborar un lenguaje que él y otros músicos están llevando hoy a sus últimas posibilidades. Este jazz desecha todo erotismo fácil, todo un balnearismo, por decirlo así, para situarse en un plano aparentemente desasido, donde la música queda en absoluta libertad, así como la pintura sustraída a lo representativo queda en libertad, para no ser más que pintura. Pero entonces, dueño de una música que no facilita los orgasmos ni las nostalgias, de una música que me gustaría poder llamar metafísica, Johnny parece contar con ella para explorarse, para morder en la realidad que se le escapa todos los días. Veo ahí la alta paradoja de su estilo, su agresiva eficacia, incapaz de satisfacerse, vale como un acicate continuo, una construcción infinita, cuyo placer no está en el remate sino en la reiteración exploradora, en el empleo de facultades que dejan atrás lo prontamente humano sin perder humanidad. Y cuando Johnny se pierde, como esta noche, en la creación continua de su música, sé muy bien que no está escapando de nada. Ir a un encuentro no puede ser nunca escapar, aunque releguemos cada vez el lugar de la cita. Y en cuanto a lo que pueda quedarse atrás, Johnny lo ignora o lo desprecia soberanamente. La marquesa, por ejemplo, cree que Johnny teme la miseria sin darse cuenta de lo único que Johnny puede temer es no encontrarse una chuleta al alcance del cuchillo cuando se le da la gana de comerla, o una cama cuando tiene sueño, o $100 en la cartera cuando le parece normal ser dueño de $100. Johnny no se mueve en un mundo de abstracciones como nosotros, por eso su música es admirable. Esa admirable música que he escuchado esta noche no tiene nada de abstracta, pero solo él puede hacer el recuento de lo que ha cosechado mientras tocaba, y probablemente ya estará en otra cosa, perdiéndose en una nueva conjetura o en una nueva sospecha. Sus conquistas son como un sueño. Las olvida al despertar cuando los aplausos lo traen de vuelta. A él que anda tan lejos viviendo su cuarto de hora, de minuto y medio. Qué bárbaro, ¿no? Tener un crítico en tu casa viviendo. El perseguidor. Bueno, hablando de improvisación, traje para compartir un parte de un libro de este señor Steven Nachmanovich, y hablando de improvisación, justamente él dice que es, bueno, él es violinista y no es crítico, sino que es músico e improvisa. Dice, cuando pensamos en improvisación tendemos a pensar en primer lugar en música o teatro o danza improvisados, pero más allá de los placeres que brindan, estas formas del arte son puertas hacia una experiencia que constituye el total de la vida cotidiana. Todos somos improvisadores. La forma más común de improvisación es el lenguaje común. Al hablar y al escuchar tomamos unidades de un conjunto de ladrillos, que sería el vocabulario, y reglas para combinarlos, la gramática. Esto lo hemos recibido en nuestra cultura, pero las frases que armamos con ellos tal vez nunca fueron dichas antes y tal vez nunca nadie las va a decir después. Toda conversación es una forma de jazz. Toda conversación es una forma de jazz. La actividad de la creación instantánea es algo tan común para nosotros como respirar. Ya estemos creando una forma elevada del arte o una comida, improvisamos cuando nos movemos con el flujo del tiempo y con nuestra propia conciencia en evolución, más bien que con un guión o una receta previamente organizada. En las formas del arte compuestas o escritas, hay dos clases de tiempo. El momento de la inspiración, en el que el artista recibe una intuición directa de la belleza o la verdad, luego la lucha a menudo laboriosa por retenerla el tiempo suficiente para poder llevarla al papel o a la tela, a la película o a la piedra. Maravilloso. Chiquito. Chiquito. Y da para mucho más. Que hoy es una forma de jazz, pero un poco por eso este disco, que es el que instala seriamente o que propone la improvisación como una forma de hacer jazz, concretamente a partir del año 59, ¿no? Uno recién nacía. ¿Vos? Sí, yo. No, y uno lo remarca, porque realmente tiene 52, 52 años. Claro. Vos también. Claro, pero a mí me sorprende pensar que todavía capaz no podía ni escuchar muy bien, y esto salía a la luz, ¿no? Y un poco el cambio es ese. En el año 53, un pianista de apellido Russell publica una obra que se llama algo así en la traducción como el concepto lidio cromático de organización tonal. Lo dejamos a los músicos avezados saber de qué se trata. Pero bueno, esto es lo que propone Miles Davis con el grupo de músicos que lo acompañan en este disco, que es improvisar. Cuando Miles Davis los convoca a esta gente a grabar este disco, les da bocetos, no les da partituras. Les da ideas plasmadas en un pentagrama con muy poquitas cosas. Se juntan en el estudio. Miles Davis había trabajado con todos ellos, pero nunca habían estado todos juntos, ¿no? Habían trabajado con Miles. Y le da unas instrucciones y dicen, muchachos, a tocar sobre la base de improvisar sobre una escala o sobre dos o sobre tres. Está claro, digamos, en esos bocetos qué escalas van a usar. Y bueno, algunos de los temas que aparecieron acá, como So What, se hicieron famosos por el resto de la historia, la han interpretado todas las bandas, ha habido cientos de versiones y seguramente para la gente que está escuchando va a sonar más conocido que lo que escuchamos antes. Así claro, que vamos con So What y seguimos.

de interrogación, de manoteo desesperado. Johnny no puede comprender, porque lo que para él es fracaso, a nosotros nos parece un camino, por lo menos la señal de un camino. Que Amorus va a quedar como uno de los momentos más grandes del jazz. El artista que hay en él va a ponerse frenético de rabia cada vez que oiga ese remedo de su deseo, de todo lo que quiso decir mientras luchaba tambaleándose, escapándosele la saliva de la boca junto con la música, más que nunca solo frente a lo que persigue, a lo que se le huye, mientras más lo persigue. Es curioso, ha sido necesario escuchar esto, aunque ya todo convergía a esto, a Amorus, para que yo me diera cuenta de que Johnny no es una víctima, no es un perseguido como lo cree todo el mundo, como yo mismo lo he dado a entender en mi biografía. Por cierto, que la edición en inglés acaba de aparecer y se vende como la Coca-Cola. Ahora sé que no es así, que Johnny persigue en vez de ser perseguido, que todo lo que le está ocurriendo en la vida son azares de cazador y no del animal acosado. Nadie puede saber qué es lo que persigue Johnny, pero es así. Está ahí, en Amorus, en la marihuana, en sus absurdos discursos sobre tanta cosa, en las recaídas, en el librito de Dylan Thomas, en todo lo pobre diablo que es Johnny y que lo agranda y lo convierte en un absurdo viviente, en un cazador sin brazos y sin piernas, en una liebre que corre tras un tigre que duerme. Y me veo precisado a decir que, en el fondo, Amorus me ha dado ganas de vomitar. Como si eso pudiera librarme de él, de todo lo que en él corre contra mí y contra todos. Esa masa negra, informe, sin manos y sin pies. Ese chimpancé enloquecido que me pasa los dedos por la cara y me sonríe enternecido. Bueno, antes de que hable, después de continuando con el tema de la improvisación, ustedes dos que hacen música jazz, así, lo pongo en esos términos porque ustedes me dijeron, no digas que somos buenos, bueno, etcétera, no, no etcétera. Somos buenos. Bueno. No somos profesionales. Bueno, vos que tocas. Hacemos música. Bueno, hacemos música y nos encontramos y, bueno, una vez por semana nos encontramos con Claudio y otros amigos. Y bueno, y sobre todo improvisarnos. Eso, es entonces un quería hablar de muy, eso. Vos, claro, que tocas la trompeta y tú que tocas el bajo y a veces y la guitarra y a veces el bajo. En esa. ¿Qué pasa con la improvisación y ustedes y la música? Que es lo que plantea también Cortázar y el jazz. Y como es el término improvisación, no estamos guiados por una regla ni por el mismo jazz que lo que estamos escuchando. ¿Pero dónde surge esa improvisación? ¿De dónde surge? Uh-huh. Surge de ponernos de acuerdo en ciertas bases musicales, pero que después nos dejamos guiar y tratar de conectar entre lo que uno siente y lo que le llega de lo que el otro está tocando. Uh-huh. Entonces uno improvisa en concordancia con lo que el otro te está brindando. Claro. ¿No? Y es un poco la gramática que plantea Nachmanovich, ¿no? O sea, nos ponemos de acuerdo en las reglas gramaticales. ¿Sí? Cuando comparamos la improvisación musical con el lenguaje, son las reglas gramaticales en las que nos ponemos de acuerdo. Y creo que la diferencia enorme que hay entre los músicos mágicos, ¿no? Son casi no humanos, y los mortales como nosotros, que intentamos hacer algo con la música desde un lugar no profesional, es la conexión. Cuando uno, cualquiera de nosotros, logra conectarse, soltarse, fluir, suena bárbaro. Si uno más o menos las reglas gramaticales las conoce o usa las reglas que conoce. Hay otras reglas que uno todavía no maneja. Y eso es lo que logran los grandes músicos, se conectan cuando quieren. Se conectan desde el cuerpo. Se conectan cuando quieren y se entregan todo el tiempo. Uno se conecta cuando puede. Es la gran diferencia, ¿no? Claro. Sí. Ahí es un lenguaje muy corporal, muy de la sangre, ¿no? Sí. Uno tiene que dejar que corra. Sacar la cabeza, dejarla descansar en otro lugar, ponerla en otro lugar y que actúen otros mecanismos. Claro. ¿No? La sensación es que uno es un instrumento también. No es de uno lo que sale. fluye por uno lo que sale. Sin tiempo. Es claro, maravilloso. Por pero, eso de golpe bueno, terminamos contentos o... o llorando. O llorando. O, llorando, o amargados, claro. Porque hasta no nos reconocimos por escuchar lo que salió. Disfrutamos lo que salió y seguimos. Ni paramos en nada, claro. Disfrutamos ese momento, ¿no? Bien. ¿Y ahora qué vamos a escuchar con respecto a esto? No, una pequeña anécdota, perdón, de un trompetista. Nos vamos de Kind of Blue y vamos a escuchar un trompetista que se llama Chet Baker y una vieja anécdota del año 69. Este hombre andaría muy mal y con toda la gente, no sé, y lo fajaron, me parece. Acá habla de camellos, pero no es camellos. Le bajaron todos los dientes de la boca en una pelea. Trompetista, complicado. Después se recuperó y era un monstruo igual, sin dientes también, que yo tocaba, que era... lo vamos a escuchar ahora. Parece que le bajan los dientes y el tipo, muy apretado por la plata, se manda a grabar un disco, así, en esas condiciones, ¿no? Entonces dice acá, apremiado por las penurias económicas, entra en un estudio de grabación para grabar una serie de cursis intrascendentes melodías de Steve Allen. De la trompeta de Baker apenas salen algunas notas erráticas e incoherentes. La sesión es una catástrofe, se trata del álbum Albert's House. Es una de las peores grabaciones de la historia del jazz. O tal vez la peor. Bueno, esa no es la que vamos a escuchar. Vamos a escuchar una que es muy copada. La graba junto a un pianista, Paul Bley. Y bueno, ahí está para compartirla con tu audiencia. Thank you. Soy un crítico de jazz, lo bastante sensible como para comprender mis limitaciones, y me doy cuenta de lo que estoy pensando está por debajo del plano donde el pobre Johnny trata de avanzar con sus frases truncadas, sus suspiros, sus súbitas rabias y sus llantos. A él le importa un bledo que yo lo crea genial, y nunca se ha envanecido de que su música esté mucho más allá de lo que tocan sus compañeros. Pienso melancólicamente que él está al principio de su saxo, mientras yo vivo obligado a conformarme con el final. Él es la boca y yo la oreja. No por decir que él es la boca y yo... Todo crítico, ay. Es el triste final de algo que comenzó o empezó como sabor, como delicia de morder y mascar. Y la boca se mueve otra vez, golosamente. La gran lengua de Johnny recorre un chorrito de saliva de los labios. Las manos hacen un dibujo en el aire. Bruno, si un día lo pudieras escribir, anda por mí, ¿entiendes? A mí qué me importa. Pero debe ser hermoso. Yo siento que debe ser hermoso. Te estaba diciendo que cuando empecé a tocar de chico, me di cuenta de que el tiempo cambiaba. Esto se lo conté una vez a Jim y me dijo que todo el mundo se siente lo mismo y que cuando uno se abstrae, bla, bla. Dijo así, cuando uno se abstrae. Pero no, yo no me abstraigo cuando toco. No, no, solamente cambio de lugar. Es como en un ascensor. Tú estás en el ascensor hablando con la gente y no sientes nada raro. Y entre tanto, pasa el primer piso, el décimo, el 21, y la ciudad se quedó ahí abajo, y tú estás terminando la frase que habías empezado al entrar, y entre las primeras palabras y la última hay 52 pisos. Yo me di cuenta cuando empecé a tocar que entraba en un ascensor, pero en un ascensor de tiempo, si te lo puedo decir así. No creas que me olvidaba de la hipoteca o de la religión, solamente que en esos momentos la hipoteca y la religión eran como el traje que uno tiene puesto. Yo sé que el traje está en el ropero, pero a mí no vas a decirme que en este momento ese traje existe. El traje existe cuando me lo pongo. Y la hipoteca y la religión existían cuando terminaba de tocar y la vieja entraba con el pelo colgándole en mechones y se quejaba de que yo le rompía las orejas con esa música del diablo. Didi ha traído otra taza de Nescafé, pero Johnny mira tristemente su vaso vacío. Bueno, hablando un poco ahora esto del tiempo y que Cortázar traza también tan magníficamente, ¿no? Esto de abstraerse, que no es abstraerse. Entonces, ¿qué es, según ustedes, como músicos? ¿Qué es para ustedes esto de estar tocando y no estar abstraídos, sino estar en otro lugar? Estamos hablando de un crítico que es, por momentos, huele a Salieri, ¿no? No sabemos si realmente lo ama al músico o como que hay algo raro ahí, ¿no? Es realmente el perseguidor, uh-huh. ¿No? Él habla Charlie Parker, pero Johnny persigue algo, pero en realidad él persigue, como que está persiguiendo, tratando de descifrar y apoderarse del alma de ese músico. Como crítico, no voy a criticar a un crítico, pero es una posición extraña. A veces saben tanto de música, y a veces, más allá del conocimiento musical, es algo mucho más profundo que hay que largar. Podés aprender la técnica, pero si el alma no está, no te llega. Como que el crítico percibe lo que hace el músico, pero no puede hacerlo con música. Claro, de todas maneras es muy complejo en el jazz, porque partimos de lo que es improvisación. Y hay un jazz que uno se puede remontar al primer jazz, al originario, ¿sí? Al jazz tradicional, y después viene un jazz más intelectual, y después hay más notas, y después es como que se lo puso una categoría de como la música clásica. Primero estaba totalmente lejos de la música clásica, después se lo colocó bastante cerca, e incluso muchísima gente le decía jazz, y no quiere, parece como que es algo que tenés que entender, saber. Para escuchar jazz, ¿sí? Y lo mismo lo dicen los pintores, vas a ver una obra de arte, no, yo no sé nada de pintura, bueno, no, es lo que te llega, y al escuchar, no, vas a ver una pintura y es lo que te transmite esa pintura a vos, uh-huh. Sepas o no sepas, no tienes que ir a una escuela de arte para que te llegue algo, ¿no? Y en la música pasa lo mismo, en el jazz pasa lo mismo. Después hay ciertos códigos, y hay cierta gente que va a escuchar eso, y a ver la nota y la escala perfecta, pero no es todo así. De hecho, yo creo que no es así. Creo que para escuchar jazz hay que tener el nivel casi para... Salvo, digamos, hay algo de jazz así muy clásico, baladas y cosas más fáciles de escuchar. Pero también hay que entregarse para escuchar jazz. Así como para interpretarlo hay que lograr un nivel de entrega fenomenal, para escucharlo hay que tener un nivel de entrega y los mejores discos de jazz son los que la primera vez que lo escuchás no te entra mucho. Y después de escucharlo varias veces lo descubrís. Al revés de los discos que no son tan buenos, que uno lo escucha la primera vez y dice, ¡qué maravilloso! Y se agota rápidamente, ¿no? Por eso trajimos este disquito hoy, que es un disco que no se agota. No se agota, se puede escuchar mil veces. Y en ese sentido, esto de la entrega para escuchar es fundamental si uno quiere entender, por así decir, el jazz. El jazz se siente, ¿no? Es algo que mueve el cuerpo, mueve el alma. Uh-huh. Como el amor. Algo parecido, sí. En fin. ¿Hacia dónde va el tema? Laila nos está llevando. Pero tiene que ver, tiene que ver, físico, claro. ¿No? No, no lo vamos a tocar. Ni ahí. No cierres el libro. Bueno, seguimos con esa joya, sí, entonces. Hicimos una pequeña variación, nos fuimos un poquito, claro, con Chet Baker, pero... Ahora, hablando de la joya, o sea, es tan particular la forma en que se interpreta el jazz que uno, sin haber escuchado un tema, puede escuchar a un saxofonista y saber quién es. Puede escuchar a mí me resulta más difícil con el piano, quizás vos, Marcelo, que lo tocas, lo entendés mejor, pero yo hay guitarristas que... No necesito haberlo escuchado antes, escucho el tema y digo, es fulano de tal. Y es, porque cada uno tiene su sonido, su expresión, tan personal como sí mismo, digamos, como la persona es, ¿no? Y en ese sentido está bueno eso que decíamos, escuchar ahora Blue in Green, donde Coltrane hace de las suyas, sí, maravillosamente. Sí, quería decir algo antes, como que en realidad también es loco que hay temas que se tocan siempre, y si vas a ver, si escuchás un tiempo y mirás los discos o las discografías, siempre hay temas que son, los estándares son muchas veces los mismos temas, se repiten y son los mismos temas, es decir, y son inagotables tampoco las interpretaciones, y el mismo músico que lo ha tocado en distintos discos de distinta manera, es lo que te da el jazz. Entonces decís, ¿cómo? La melodía es simple. Otton Leaves, pararara, tarara, pero lo que hace el músico es lo que dice él. Podés identificar si lo toca Keith Jarrett o Bill Evans, o decís, este es Bill Evans, lo toca de esta manera, y lo toca hoy así, y mañana lo toca de otra manera, pero lo identificás como Bill Evans. No te da esa particularidad, que el mismo tema puede ser simple, la melodía, la escritura, pero la interpretación es única, es personal. Sí, seguimos agregando anécdotas. En este disquito, Kind of Blue, Davis lo elige a Bill Evans, justamente para tocar el piano. Y cuando inician la grabación aparece en el estudio Wynton Kelly, pianista que tocaba siempre con él. Y Miles le tuvo que explicar que no, que para este disco quería el estilo de Bill Evans, que toca de otro modo. Y bueno, así todo, después le dejó un tema en el disco para que Wynton Kelly tocara también, para que no se sintiera totalmente excluido, pero es así, digamos, hay una forma de interpretar que tiene que ver con lo que se quiere expresar, ¿no? Claro, pero en esta que vamos a escuchar, ¿está Bill Evans en el piano? Está Bill Evans en el piano y no está Adderley tocando el saxo alto, está solamente Coltrane a cargo del saxo, y la verdad, maravilloso. Bueno, escuchemos. Thank you. Decidí no tocar la segunda edición del libro, seguir presentando a Johnny como lo que era en el fondo, un pobre diablo de inteligencia apenas mediocre, dotado como tanto músico, tanto ajedrecista y tanto poeta del don de crear cosas estupendas sin tener la menor conciencia, a lo sumo un orgullo de boxeador que se sabe fuerte, de las dimensiones de su obra. Todo me inducía a conservar tal cual ese retrato de Johnny. No era cosa de crearse complicaciones con un público que quiere mucho jazz, pero nada de análisis musicales o psicológicos. Nada que no sea la satisfacción momentánea y bien recortada, las manos que marcan el ritmo, las caras que se aflojan beatíficamente, la música que se pasea por la piel, se incorpora a la sangre y a la respiración, y después basta. Nada de razones profundas. Bueno, vos, contame algo vos, de lo que ibas a ir, lo que tenías en tu librito, que te prestó tu amigo Daniel. Así nomás, mi amigo Daniel. No, sobre el sexo vamos a hablar ahora. El sexo y los violines. Así por lo menos es el capítulo que titula Steven Nachmanovich. ¿Puedo decir mejor? ¿Cómo? Nachmanovich. ¿Sí? En Free Play, sí. La improvisación en la vida y en el arte. Que además de ser músico, el señor es filósofo. Es filósofo, sí. Bueno, un pedacito nada más, ¿eh? No voy a leer todo el libro. Dale. Quiero describir aquí un poco de lo que se siente al tocar el violín, dice él. Mostrar algunas de las jugadas físicas y espirituales involucradas. Cada arte tiene sus propias jugadas y sus propios campos de juego. Así como Van Gogh, al pintar, usaba en su trabajo práctico cotidiano cosas tales como el color, el brillo, la vibración, la esperanza, la ansiedad y un fondo sombrío. Lo mismo hace cada uno de nosotros. Cualquier medio de expresión que hayamos elegido o recibido tiene su propia sensibilidad. Se trata de la integración en la práctica de la musa, el juego, el vehículo, el río, de todas nuestras fuentes. Chiquito. Bien. Poquitito. Bueno, para finalizar este programa de cuentos con vos y con vos, yo les agradezco que me hayan dejado contar con ustedes, con vos y con vos, y con la voz de ustedes. Y así, como yo quiero darle como a esa desestructuración de lo que la mayoría piensan de lo que es la narración oral, que es solo para niños, para ancianos, o esa historia de antiguos nomás. Para mí todo esto ha sido narración oral, conjuga todo un tiempo, ¿no? Y ya hicimos un cuento con todo esto, contamos historias de una manera muy estética como lo hace Cortázar, de maneras anecdóticas como lo hicieron ustedes, y la música que cuenta otra historia, todo esto hace la narración oral. Ahora, para finalizar, yo quiero que me cuenten quiénes son ustedes. Yo los presenté al principio. Cuéntense un cuentico de cada uno de ustedes y cerramos el programa con algo de música que ustedes trajeron. Maravillosa. ¿Quién? ¿Yo? No, empieza... Sí, usted. No, ese decía Ramiro Sáenz. Primero usted. Bueno, primero tú y después tú. Felipe Azul de Metileno. ¿Tú o yo? ¿Tú? Yo, entonces. Yo que soy tú. No. Dale. Yo soy Marcelo. Y de escuchar y ser amante de la música, no sé cómo llegó eso a mí. Tengo ciertas, me imagino que fue por escuchar música en mi casa, el Wincofon, y que estaba todo el día sonando, donde seguramente fue algo ya inculcado. Pero de escuchar a pasar a querer tocar un instrumento. Y es lo que más me llena hoy por hoy mis tiempos, ¿no? Es decirle terapia, como que le parece algo donde uno se pone ahí adentro y se puede perder, volar, dejarse ir, y pueden pasar horas, ¿no? Metido ahí en la música, haciendo sonar un instrumento. No sé qué química funciona para que uno toque una nota y esa nota haga algo dentro de uno. Te conviertes pero, en música. Claro. Y dejarse llevar, y lo de fluir y de improvisar, lo mismo. Uno si suelta también, dejas una partitura y puedes empezar a aflojar los dedos y que hagan lo que quieran hacer, y realmente te sorprendes, ¿no? O sea que es una satisfacción, es un placer hacer música. Chiquito. sea con el piano, con la trompeta o con cualquier instrumento, porque uno agarra cualquier instrumento. ¿Por qué la trompeta? ¿Por qué elegiste la trompeta? Y bueno, son influencias también. Escuchamos a Miles Davis, y yo hace pocos días le contaba a Claudio la primera vez a los 15 años o 14 que yo escuché a Miles Davis y no lo podía creer. Ya había escuchado a Louis Armstrong, y haber escuchado a Miles Davis también me rompió la cabeza. Y después escuché a Dizzy Gillespie a esa edad, y bueno, uno dice, bueno, quiero acercarme a este instrumento. Primero había sido el saxo, pero siguió la trompeta, y ahí fui a una escuela de jazz, eso era en Buenos Aires hace muchos años. Y bueno, también todo ese ambiente era muy atractivo, donde llegaban todos músicos y salas de ensayo y músicos de distintos grupos de jazz que se juntaban todos. No era un grupo, eran, se mezclaban todos, se llamaban pizzas, ¿no? Uh-huh. Donde se juntaban todos músicos de distintos grupos a zapar. Y bueno, uno va entrando de a poquito y después no lo puede dejar. No, uh-huh. Te atrapo. Y el piano de Bill Evans también fue como Jarrett, pero Bill Evans también fue una influencia así muy muy fuerte para decidirme ya de grande a estudiar piano, ¿no? Uh-huh. Y es realmente hermoso. Bien, gracias Marcelo. Gracias a vos por invitarme. Y por haber venido de Bariloche exclusivamente acá. Kilómetros y kilómetros. Gracias. ¿Y tú? Bueno, vamos a ponerlo también, vamos a contar quién es uno desde el lado de la música, si no hay que contar muchas cosas. Y yo he sido un gran escuchador, por así decir, ¿no? Siempre, desde muy chiquito, escuchando y escuchando, arrancando por, en aquel tiempo, el rock sinfónico, pasé por la música barroca, pasé por la música, digamos, esa década de los 80, con los discos de SM, ¿no? Que era algo así como un jazz muy de vanguardia. Y siempre un transpirador de la camiseta para ejecutar, ¿no? Siempre de chiquito con una guitarra en la mano y saliendo las cosas muy más o menos. Y de grande me di cuenta que le tendría que haber dado mucho más espacio vital, ¿no? Y ahora lo estoy haciendo, de a poquito, estudiando, trabajando. Acá Marcelo que me ayuda. A veces me va cantando los acordes. Y ahí vamos, como dedicando también cada vez más tiempo a esto y disfrutándolo mucho. Bien, y muchas gracias por haber venido entonces acá, también desde Bariloche hasta acá, sí, gracias. Pero yo me quedo. Yo sé. Bueno, gracias. Y bueno, para la próxima semana tengo dos invitadas muy especiales, muy antiguas en muchas cosas y maravillosas mujeres que nos vamos a contar muchos cuentos. Y nos vamos a despedir con un tema musical que ustedes propusieron. ¿Cuál era? Que yo no sé. La toma original de Flamenco Sketches. La verdadera, la que salió. La que no salió en el vinilo es la que escuchamos al principio. Ah, bien. Y ahora la que salió. La que estuvo escuchando la gente durante 50 años con la papa frita de vinilo atrás. Miércoles. Buenísimo. ¿No? Entonces... Thank you.